Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Observatorio Humano con Ramiro Lomelí en Radio Cartón. Buenas noches, Guadalajara. Ya es viernes, ya estamos aquí en su programa Observatorio Humano, aquí transmitiendo desde nuestras oficinas centrales en Pavo 230, tercer piso. Y pues ahora estamos de manteles largos con el titular de nuestro programa, Ramiro Lomelí, que lo soltaron un rato de allá de la granja o de allá del pueblo, que se llaman, y el maestro Gabriel Larios. Y nuestro ingeniero en jefe de producción, el Jacob. Señor Jacobo. Jacobo, el papá Jacobo, recién estrenado. Y bueno, pues ahora pues tenemos esta idea, ¿no?, de continuar un poco con el tema de la semana pasada del morbo, ¿no? Y les decía pues que pues la noticia de la semana pues es el morbo que nos quisieron meter con este autogolpe, autofallido de este sujeto, ¿verdad?, del cual ni quiero acordarme, ¿verdad? Porque pues de los perdedores nadie se acuerda, ¿verdad? Y bueno, ¿qué opina, maestro Ramiro? ¿Cuál ¿De es? ¿Qué? De que ya empezó. Saluda a nuestro público, Ramiro, por favor. Yo la verdad nada más vine por morbo. Bueno, pues yo creo que esa madre ni es tema, ¿no? Porque ¿no una te pinche payasada, tema? ¿No? No, pues sí, ¿no? Es una payasada. O sea, te decía hace rato que en esta época ya ni los golpes de Estado se hacen en serio, cabrón, ¿no? ¿Qué fue eso, pues? ¿Qué fue eso? Más bien estábamos hablando acerca de esa tendencia natural de la gente de, pues no sé, vivimos en un hastío existencial, ¿verdad? Que ya uno trata de buscarle, no sé, como algo de entretenimiento, y eso es el morbo, ¿no? O sea, busca uno, dice, no, a ver cuántos muertos hay, ¿verdad? Y a ver si hay cosas así, ¿verdad? Pero es la realidad, ¿no? O sea, la realidad es más. ¿Quién lo dijo? Tú lo dijiste la semana pasada, ¿no? A ver, ¿no? ¿Qué dije? Que citaste a alguien que decía que la realidad es más sensacionalista que el sensacionalismo, ¿no? Que la prensa sensacionalista. O sea, pues todos los días nuestras policías aquí en la zona metropolitana encuentran 5 o 6 cadáveres embolsados. Todos los días. No ha bajado la cifra. Y no, es que tiende a subir, porque luego de repente encuentran una fosa con 17 cuerpos, ¿no? Luego encuentran otra en Tlajomulco. O sea, esa de 17 muertos es una casa que está ahí por Patria y Mariano Otero, ¿no? O sea, Patria y Mariano Otero, imagínate. Pero luego encuentran cuerpos en Tlajomulco, luego los encuentran en cualquier lugar. En cualquier lugar. Entonces, la prensa sensacionalista realmente es... Tiene mucha materia de dónde agarrar, ¿verdad? Sí, pero hace la verdadera crónica de nuestros días. Digo, ¿o de qué vamos a hablar? ¿De políticos serios? ¿De estadistas? Me gustaría, así como plantear inicialmente, primero un saludo. Primero un saludo, sí, ¿verdad? Sí. A nuestros escuchas. Si quieres puedes intervenir, a ver. No, bueno, es que resulta que a mí me contrataron aquí para venir a escuchar. ¿Cuánto están pagando? No, me gustaría ahora sí. Me gustaría plantear inicialmente una especie de puente o tender así como un puente entre lo que sería el morbo. El morbo que es, bueno, yo en un principio pensé en algo malo, ¿no? En algo que incluso podría acercarse a un pecado, por decirlo así, ¿no? O sea, algo que es sucio, algo así, ¿no? Entonces yo quisiera así como tender una especie de puente o distinguir, vamos, entre lo que es el morbo en ese sentido y lo que es un morbo que es de alguna manera natural, porque el morbo, hablábamos del morbo de la filosofía y decías tú que cómo entender una filosofía sin morbo, Sí. Un cine sin morbo. Exactamente, un cine sin morbo, por ejemplo, que no explorara en ese ámbito humano, ¿no? Como que el problema está ahí, pienso, o sea, en saber distinguir dónde es un morbo que pudiera catalogarse como patológico, no sé, yo quisiera acercarme así, aunque desde luego esto ya nos va a identificar en una posición muy muy clara, ¿no? O sea, yo sería aquí como el moralista o quien defiende la moral o quien habla en pro de la moral y en contra de una morbosidad que es malévola o que es sucia, ¿no? Sí. Fíjate que yo no lo pondría en términos de virtuoso, no, sino en términos de, digamos, legítimo o válido. A lo mejor válido porque tiene que ver más, digamos, con lógica, ¿no? Lo válido y lo inválido es más bien del discurso de la lógica. Pues sí, ¿por qué? Porque pareciera que si tú, como vecino X, vas y corres a ver al acuchillado que está tirado en la calle, eres un morboso. Pero que si tú vas como sociólogo, entonces ya no eres un morboso, eres un científico social. ¿Quién lo dice? Porque yo me quise, perdón, es que me quise imaginar no un sociólogo, sino un médico, por ejemplo, auscultando a una mujer. A una mujer, claro, sí, una mujer viva. Digo, eso creo que es buen ejemplo porque implica un montón de cosas, ¿no? Sí. No sé, a mí me gustaría, me llegó a la mente esta idea de que pues hay pulsaciones básicas en el ser humano y una de nuestras pulsaciones básicas es la curiosidad, ¿no? Es casi, ya que es casi un instinto, ¿no? De hecho, es este instinto el que bajó a los changos de los árboles y dijo, bueno, ¿qué hay más allá? Y es lo que estamos diciendo ahorita. Una cosa es, bueno, es necesario que tú conozcas lo que está a tu alrededor por mera cuestión de supervivencia. Necesitas estar abierto, con los ojos abiertos y todos los oídos. Pero pues aquí estamos en algo que es muy común aquí en el capitalismo, ¿no? Que agarran algo instintivo, algo básico del ser humano y de pronto le dan así como una revueltas y como dicen, no, es necesario que usted sepa que, y aprovechando eso de eso, no, pues es necesario que usted sepa que hay diario tantos muertos, tantos decapitados, tantos desaparecidos, tanto acá. Y lo cierto es que sí es necesario. Por ejemplo, no, y como usted dice, maestro, nunca le falta pues a las noticias, o sea, material de la realidad, porque por ejemplo ahorita tenemos esto de allá del huracán o tifón que le llaman allá, un huracán, y no, pues ya van como tantos muertos, ¿no? O sea, entonces dice, bueno, una cosa es que queramos saber cómo va la cosa en cuanto a humanos que somos, a la humanidad, y otra cosa es decir, bueno, se murieron tantos exactamente, van más de 1,000, ¿verdad? Y eso nada más es un pequeño accidente ahí de, y dices tú, bueno, por ejemplo, el otro día que hablamos de Sri Lanka, ¿verdad? Que muertos y quién sabe qué. Mucha gente no sabe ni dónde está Sri Lanka, ¿verdad? Y Madagascar, Marruecos, ¿verdad? ¿No era una película? Pues además ni tienes por qué saberlo, ¿no? O sea, exactamente, ¿verdad? O sea, eso. ¿No? O sea, ¿por qué tendrías que saberlo? ¿Para qué, cabrón? O sea, el instinto de curiosidad tiene su lógica y su base en algo así muy concreto y muy cercano, ¿no? Es decir, tú tienes que saber en tu territorio de casa y de donde vives. Pero bueno, o sea, ahora, ¿implica el morbo implica placer? Porque me parece a mí me interesaría, buena pregunta, pero a mí me interesaría o me interesa en un momento dado incursionar en una reflexión sobre ese morbo, no como lo decía el H, ¿no? Un morbo que es un instinto humano natural, ¿no? Por saber, de conocerlo, ir más allá, ¿no? Incluso de espantarse y todo eso, ¿no? Sí, la capacidad de asombro, ¿no? Sí, la capacidad de asombro. Pero la verdad, a mí sí me interesaría reflexionar un poco sobre lo que sería el morbo, ese que no está bien visto, que no está bien catalogado, porque pienso que hay un especie de, ¿cómo decirlo?, de semivacío, incluso legal, ¿sí? Por esa cuestión de la edad, por ejemplo, de las personas, ¿no? Es decir, tú te enamoras de una mujer que tiene, por decir, 16 años y tú eres un pederasta, ¿sí? Sí. Tú puedes tener tal vez 19, 20 años y serás juzgado como pedrasta, ¿no? Sin embargo, si la mujer tiene 18 años tal vez y tú tienes 60, es legal, ¿sí? Y puede que no seas juzgado como ni moralmente ni socialmente como un pedrasta. Entonces hay un criterio muy endeble en torno a lo que es lo morboso, porque cuando se habla de pederastía, por ejemplo, se habla de algo sumamente morboso, un terreno que algunos incluso no quieren ni abrir, ¿no? Porque les parece una caja de Pandora. Les parece un tema bastante, bastante difícil de tratarlo, ¿no? Entonces, a mí me interesaría, en un momento dado, como lo planteo, reflexionar un poco sobre esa. Yo no diría, si una parte del ser humano es natural de ir más allá, esa otra parte que es como no sé cómo llamarla, si malvado, pero sí lo quiero llamar como una parte también de la misma naturaleza humana, que tiene que ver desde luego con la cuestión del pecado, o sea, con la cuestión del ¿cómo decirlo? Del mal comportamiento, del comportamiento indebido pero consciente. Hasta cierto punto responsable, ¿sí? Entonces, es que es como una línea muy delgada, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Me hace recordar a esta señora ahí del canal de las estrellas, que tiene su programa tremendista de... Antes era Mujer Casos de la Vida Real, y ahora La Rosa de Guadalupe, y dices tú, bueno, ¿y esos casos qué? ¿Serán reales siquiera? Pero están diseñados para explotar precisamente el morbo, la curiosidad, el chisme de la gente. Y ahorita quiero como poner, ya lo había puesto como, pues digamos, con contraposición, ¿no?, a esa, los artículos que hace esta periodista Susana San Juan, que si te fijas, o sea, en cuanto a, haz de cuenta, son pesados. Son más pesados que cualquier episodio más pesado de esta señora, ¿verdad? Porque ahí están como edulcorados los y muy manejados. Pero, por ejemplo, también esta señora es como muy, yo lo llamaba, pues, periodismo tremendista, ¿no? O sea, dices tú, bueno, o sea, está bien, la realidad es, hay partes de la realidad así de horribles, ¿no? Y, pero bueno, entonces, ¿qué tratamiento deberíamos de darle, no? De decir, ay, no, pues, De entrada yo digo que el reflexionar sobre el tema, el profundizar sobre esas circunstancias humanas, qué sé yo, que se dan, no nos acerca a tener una actitud en ese sentido morbosa. Es decir, en la medida en que te acerques al tema de la a cualquier tema de estos que tienen que ver con lo morboso, pienso que la reflexión te aleja más. Es decir, la reflexión te hace como te hace entenderlo bien y alejarte. ¿Y por qué lo digo? Porque las personas que no, supuestamente no reflexionan al respecto, con Rosa de Guadalupe no vas a reflexionar, o sea, te vas a escandalizar, pero la gente se hace ávida de eso, ¿sí? Como un alimento, o sea, les atrae, de veras, les atrae como una adrenalina cotidiana. Es darle vuelta a la tortilla cada rato, ¿no? Porque son puros refritos, ¿no? Pero, y no es la realidad como tú lo planteas, pero están las personas ávidas de eso. Se vuelve la gente morbosa. El no pensar en eso vuelve a la persona más morbosa todavía. Bueno, yo a estos programas de eso y a las telenovelas yo los llamo el club, el show de las emociones incontroladas, ¿no? Y como tú dices, básicamente, pues al menos en esa estación televisiva, de lo que se trata no es de hacer pensar. Por ejemplo, los reportajes de Susana tampoco están hechos como para hacer pensar, nada más es la fría exposición periodística. Y eso es como un tema importante, ¿no? Porque eso que dices de querer hacer pensar a la gente. ¿Pero qué puedes pensar? No está en lo periodístico. ¿Pero es que qué ahí, puedes pensar? A ver. Pero, por ejemplo, a lo que me refiero es que en Televisa, por decir, la empresa, ahí sí te meten una diégesis del mensaje. Dicen, no, tienes que pensar de estos fenómenos lo que yo quiero que pienses, el escandalosismo. Por ejemplo, Susana San Juan te lo presenta en los hechos tal cual, pero no te da ninguna... ninguna pues justificación ni nada. O sea, si tú te pones a pensar es por tu cuenta. Pero lo que hace falta es, no sé, una voz más moral, más crítica, que diga, bueno, está bien, estas cosas horribles están pasando, pero, o sea, ¿qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer en concreto, verdad? O sea, a lo que me refiero es darle, no sé, a la gente como otra opción de qué es lo que puede pensar, que no sea simplemente pues ese morbo amarillista, no decir, no, pues que fulanito que estaba en la cárcel y que mató, y que como el otro día un vecino me platicaba, no, es que vine a Rosa de Guadalupe, que salió el tema del Jotito, y te tratan esos temas según su visión, pero la otra visión, la contraria, no existe. Existe, pues digamos, a veces esa visión pues central del periodismo, que es nada más pues los hechos tal cual, ¿verdad? Los de facts, ¿no? Yo pienso que entonces habría una los datos duros, que le llaman. Bueno, pero habría una exposición deficiente de los hechos, por más duros que puedan ser, en ciertos periodismos, como este Televisa, que entonces te expone casos que efectivamente sí ocurren, ¿no? Y que incluso ocurren todavía más graves de lo que ahí transmiten, pero que los exponen deficientemente. No, los exponen entonces, bajo una óptica de su moral. Pues eso es deficiente, pero bueno, ¿no? Bueno, sí. Tomando por lo menos, para empezar, si lo expones moralmente ya es totalmente deficiente. Yo diría que es deficiente porque es escaso, ¿no? O sea, porque es escaso, claro. Es una óptica, es una ideología, es un mensaje, pues muy pobre, muy jodido, ¿no? O sea, es un análisis raquítico. Raquítico, y por ejemplo, exacto. En el caso de los mejores periodistas, lo único que hacen es eso, es ese escepticismo periodístico de, bueno, los hechos ahí están. Y pues apelan a la conciencia individual de que, bueno, a ver, ¿qué te causa a ti en tu conciencia individual esto de la conciencia colectiva, ¿no? Que es, a final de cuentas, mira, a lo que vamos, no sé. Pero a ver. Pero falta una visión, digamos, digamos de otro tipo de moral más grande, por así decirlo. Pero a ver. Te digo, todos los días encuentran 5 o 6 cadáveres embolsados en la zona metropolitana. De ahí para arriba. Entonces, si mañana aparece en la portada de un periódico las fotos de esos 6 cadáveres, ¿eso es morboso? Oyes, pero... O sea, ¿eso es querer disfrutar el morbo? Oyes, pero eso es pleonasmo, porque en nuestro... Bueno, en este periódico Pasquín que tenemos, que empieza con ME... El Metro. El metro, eso es lo que hacen. Esa es su, por eso, su, pero esos muertos que tú dices... Pero no refleja la realidad. Diario eso, están ahí. Pero no es objetivo. Bueno, yo la verdad que... La pregunta es muy concreta. ¿No es objetivo eso? ¿No es periodismo objetivo? Sí. Bueno, creo que sí. Voy a salirme un poco por las ramas con esta famosa frase de, bueno, ¿qué es lo real? What is real? No, empecemos con yo quiero precisar en qué sentido sería objetivo. O sea, en el periodismo se puede manejar muy bien esto de la objetividad y la subjetividad. Sí, esto es términos muy laxos, pues en términos periodísticos, en términos, no filosóficos, porque bueno, nunca acabamos. Bueno, pero tiene que ver con el enfoque filosófico, porque la pregunta que te hizo Ramiro H. de ¿es objetivo eso sí o no? Los cadáveres son objetivos, ahí están. Espérame. Pero la... Y exponerlos también. Espérame. Y la interpretación que les das no es esa. Espérame. No sé. La pregunta en concreto requiere de una respuesta en concreto, ¿sí o no? Sí. Es subjetivo. Manejando la objetividad. Lo objetivo es lo que no le das explicaciones. A ver, no entremos en ondas filosóficas, periodísticas. Una foto no te es muy objetiva porque te muestra tal cual. La explicación de la foto es lo subjetivo. Pero a ver, ¿qué pasa si yo simplemente pongo un pie de foto? Hoy, como todos los días, encontraron 6 cadáveres embolsados en la zona metropolitana de Ujala. Punto. Estás diciendo la interpretación. La pregunta es en concreto. La imagen es objetiva. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque viene de objeto. O sea, ¿qué es objeto? La realidad. O sea, lo que está exterior al periodista. ¿Sí? O sea, no, yo no estoy inventando como periodista una imagen. Sí, la transmito tal cual es. Pero eso las interpretaciones en ese sentido, objetivo, ¿no? Ah, por supuesto, sí, por supuesto. Pero eso, entonces el famoso pie de página, o sea, por eso, alguien lo escribe. Y aquí el problema es que la propuesta de Televisa ¿sí? Es una subjetivización, como decía hace rato, muy, muy raquítica, muy pobre, ¿sí? Porque desde luego no hay análisis en torno a por qué suceden los problemas que está planteando, por ejemplo, del, como decías, del caso de quién, de... De un jotito, ¿no? Algo así decías, es que no me gusta decir así, pero tú pues sí, dilo, ¿no? De un jotito, pues sí. De un homosexualito. No, de un jotito, o sea, porque, a ver. Como hay miles, ¿verdad? Porque aquí... Bendito sea Dios. Porque luego aquí sí hay un asunto. Radio escuchas gays. Pero yo lo estoy diciendo a propósito, voy a decir por qué. Este es el espacio de ustedes, sí, hermanos. Porque muchos putos. Porque aquí sí hay una onda. No, ahora sí. Porque aquí sí entramos, o sea, el problema es cuando entramos... Pero una cosa son las imágenes. Pero cuando entramos al asunto de las palabras, ahí sí aguas, ¿no? Por eso, no, en las portadas de Alarma era clásico el mujercitos. Mujercitos. Mujercitos. Mujercitos, sí, ¿no? sí. Mujercitos. Pero era una especie de adjetivo... no tan ofensivo, ¿verdad? O pues, como dirían, descriptivo. Era, no más, era más bien como despectivo. Como despectivo, ¿verdad? Sí, más que, uh-huh. Pero bueno, pues al final lo mismo. Pero aguas, porque ahí sí, o sea, y a ver, caíamos, ¿te acuerdas? En la trampa del lenguaje. En la trampa del lenguaje, pero porque me hizo recordar esto, el asunto de que tú decías, vamos siendo críticos del pensamiento. Uh-huh. En un periodismo sensacionalista, pero que expone al pensamiento. Y entonces aquí sí, yo diría, una pinche portada, ¿no? Donde presento esos 6 cadáveres y luego, observen morbosos. Un titular, ¿no? Órale. Un titular, ¿no? Sí. ¿Verdad? Esa sí sería una opción, ¿verdad? ¿Cuándo lo has visto eso? A ver... Esto es... Tengo que confesar algo. Una vez, perdón, admiradores, sí, hoy sí. Me voy a caer, ¿no? Pero una vez me mandaron un mensaje donde ya no recuerdo bien incluso de qué se trataba, pero obviamente tiene que ver con desnudo, ¿no? Y pues yo lo vi todo, ¿no? Lo vi todo el mensaje y pues recuerdo sí. Que estuvo un tanto chusco incluso, ¿no? El las imágenes. Pero lo decidí ver todo completo. Entonces, al final suspendí el mensaje y apareció un tipo que dice, maestro, ¿qué estaría haciendo usted esta hora? Sí. Dice, en vez de estar viendo, y fue un regaño, y claro, lo escuché todo y eso me dio mucha risa. Sí. Y dije, pues sí es cierto, ¿no? Sí es cierto. Entonces, perdón, Pero es que, a ver, si hay algo morboso... enfermizo, repetitivo, etcétera, etcétera, pues es el pensamiento. La mente. La mente, el pensamiento, el pensamiento como contenido de la mente, pues, sí, ¿no? Sí, porque o sea, a partir de ahí hay culturas, ¿no? Y todo es una pinche caca, o sea, la verdad. Hay culturas que agárrate las orejas. Hay culturas que nos espantan, por ejemplo, como occidentales, como... vamos, productos de una posmodernidad y todo eso, con todo y la tecnología, incluso con el aderezo de todo eso de la tecnología, hay culturas que para nosotros serían inconcebibles, o incluso tildadas de inmorales, tal vez, o sea, hablo en términos no así de... Sí, no guadalupanos. Exactamente. Sí, no guadalupanos. De hecho, ahorita, pues, lo que está de moda, pues, es la cultura occidental, la civilización occidental, pero no hay que olvidar que en estos mismos instantes existen cientos, si no miles de tribus, ahorita... Que son iguales de culeros, ¿no? O sea, me refiero a eso en cuanto a que somos humanos, pero me refiero a que son tribus que están en lo más atrasado, en el Subsahara, en el Congo, en Sudamérica, allá en el Amazonas, cosas así que ahorita ellos están ahí en su mundo... Pues sí, en su mundo, pero que también son una bola de hijos de la chingada, o sea. Pero me gustaría, sí, no sé, ahorita mandar así a la primera canción. Como que, nuestros indígenas. Gracias, yo pensé que nos ibas a seguir castigando. No, ¿qué pasó? Vamos a darle un poco de tiempo a nuestros radioescuchas para que reflexionen en lo que hemos estado diciendo. Chivola de morbosos. Y bueno, yo traía esta canción que... Que estarán haciendo ahorita nuestros radioescuchas. De Electric Light Orchestra. Están masturbando. Me acuerdo que yo tenía este disco de Electric Light Orchestra, que fue su último disco. ¿Cuál pediste de Electric Light? Es que decía que este disco de Electric Light fue el último que sacaron y fue una especie de disco pues conceptual y habla acerca de, o sea, trae esa onda del futuro y onda futurista, ¿no? Y este era como, es como, no sé, es un mensaje, ¿no? De, el, ¿pero cuál rola es, pues? Es una rola que se llama de el Mensaje desde el fin del mundo, que habla de que, bueno, de, alguien llega desde el, de, fíjate, desde el siglo XXI en aquel entonces y nos da un mensaje, ¿no? Guaidó, es Guaidó. Pero... ¿Guaidó? Es Guaidó. Seguro. No, nos dejamos en esta rola de Electric Light Orquesta, un mensaje desde el fin del mundo, desde el futuro del mundo y pues... Piensen un poco en esto y ahorita regresamos con esto del señor Guaidó y su... Yo no quiero hablar de su pendejo. Su golpe de estado. Hablemos de él, ¿verdad? No, pinche pendejo. Ni por morbo. Patético, ni por, morbo. No, por morbo a lo mejor hablemos de... ¿Qué tire? No sé, de la Gordillo, cabrón. Es más interesante la Gordillo que Guaidó. Ya está, entonces hablamos de la Gordillo. Sí, ¿no? Bueno, vamos con esto de... Thank you very much. Fantastic. Now we're going to do a couple of songs from our new album, Till Time. And the first one's called From the End of the World. Buenas noches, Guadalajara. Les recuerdo que aquí estamos otra vez en su programa Observatorio Humano, aquí pues parloteando un poco sobre la realidad que nos circunscribe. Y me gustaría mandar un saludo a todos nuestros patrocinadores y nuestros amigos, amigas. Para empezar, aquí el chino favorito. ¿Cuáles patrocinadores? Oye, nuestro patrocinador es aquí el Café Librería La Rueda con el chino favorito de Guanatos, en Prisciliano Sánchez 615. Cuando empezó a decir Librería Mate, igual ahí. Patro, pensé que decía Padrotes. Ah, Padrotes y compañía. Y bueno, dice aquí el maestro Laro que le mandemos un saludo a todas nuestras admiradoras y amigas y fans de este programa, nuestras cuatro hipotéticas fans y nuestros tres hipotéticos escuchas. Y pues les recuerdo que estamos hablando un poco aquí pues acerca del morbo, a ver si logramos captar un poco de su morbo y pues... Tal vez logremos salir de la codependencia, ¿no? así es, no, es que... Pues yo en alguna otra vez lo he dicho que pues básicamente el problema aquí de los seres humanos de esta generación pues es el vacío existencial, ¿no? Es ese vil aburrimiento, ¿no? Dices tú, bueno, ¿qué? Ya tengo mi vida medio resuelta y pues ¿qué otra cosa tengo que hacer más que no aburrirme? Entonces, ¿qué pues qué hago? Pues ahí veo a ver qué es lo que hay, ¿no? Y pues por ejemplo, uno de los pasatiempos favoritos pues son las noticias, ¿no? Las noticias ya no son otra cosa más que una forma de entretenerse, ¿no? Y pues como decíamos, el morbo es algo que divierte, ¿no? O sea, pues es como de esas malas... Tú decías algo acerca de esa ocasión, ¿no? En que el morbo, el morboso es el otro, algo así, y puedes tú hasta... Ah, bueno, es que cuando le ocurre a otro, ajá, entonces es válido el morbo, ¿no? Ajá. Y cuando te ocurre a ti... ¿Es una desgracia? Es una desgracia, o entonces apelas al respeto a los derechos humanos... Y la vida, ajá, privada. Y te tienen que respetar, ¿verdad? Sí. Ajá. Pero, pues yo, a mí, no sé, es que yo me vengo preguntando cuándo construimos esta imagen del ser humano aséptico, decente, al que no le ocurre nada, porque si pasa algo es motivo de morbo, es la pinche vida, o sea... ¿Cuándo nos construimos esta imagen del ser humano? Que es así, todo dominguero bonito. Ajá. O sea, pues, la construimos como una respuesta, como un pretexto y como una manera de defender nuestra castidad, yo diría, ¿no? Intelectual, ¿no? Porque... Pero es un gran eufemismo, es abrirnos, entonces, ¿no? Sí, porque abrirnos a los abismos del... o las oscuridades de ese terreno de malvado, de crimen. O de pasión, de crimen. A ver, pasión, una pregunta, ustedes que son muy doctos, ¿ustedes creen que Homero, cuando escribió todos esos chismes que se decían de esa guerra, estaba haciendo algo así como periodismo morboso? Porque se fijan, pues el morbo vende y... Lo que pasa es que... Es que todo el mundo quiso saber, bueno, ¿qué pasó con Timoteo? Pero él lo plantea como un asunto de los dioses. Sí. Y entonces tú abres el metro, o sea, tú abres la Ilíada y la Odisea y dices, esto es un asunto de dioses. Y abres el metro y esto es un asunto de criminales. A él lo mataron y lo arrastraron. Sí. Claro, ¿verdad? Pero entonces era un asunto de estaba justificado cosmogónico, ese. Pues, o sea... No, o sea, ni siquiera histórico, pues tenía que ver con... ¿Y qué nos puede decir que esta época no es igual? Yo estoy en esta idea de que pues ahorita hay dioses malvados, porque hay que tomar en cuenta esto, hay no uno, sino varios dioses que se disputan el alma humana, y pues una de mis cuestiones... Eso se me hace tan morboso. Es que sí, es cierta forma de morbo. ¿Cuál alma? ¿Cuál alma y cuáles dioses? Es que también, ¿no? O sea... Yo no dejo de tener esta visión, pues, digamos, religiosa, donde el alma es como lo principal. Y bueno, hablamos de la corrupción, ¿qué es lo que se corrompe? El alma. Si un alma está corrompida y el morbo es una pues, síntoma de corrupción, o sea, entonces, ¿a quién le beneficia cierto tipo de Dios que quieres que tú estés así como en esas ideas? Ya parece entonces, que estoy leyendo el metro, cabrón. No, ya está el amiguito, ¿verdad? Porque por ejemplo, el amiguito dice, no, pues, tienes que tener un alma muy muy pura y estos temas no deben ni voltear a verlos. Eso no, pues, claro, o sea, no, No manches. Pero, por ejemplo, el otro dios, porque hay otro dios más malévolo que dice, los fíjate así. Es más, por ejemplo... Chinguen a su madre los dioses, que esos pendejos imbéciles. Pero es que es cierto, ni debiéramos estar hablando de esos cabrones. Por ejemplo, si has oído hablar de ciertas... De cierto, ni del alma ni la chingada. Pero el alma... ¿Cuál alma? El alma existe y ese es como el alimento de esos dioses malévolos, pues ¿no? Es muy ineficiente el alma. Bueno, esa es una visión mía, ¿no? De que cuando el alma se corrompe, es más fácil... Pues de que se lo coma este dios negro, ¿verdad? Ay, no, en cambio, si uno dice, ¿sabes qué? Oye, y le dice morboso al redactor de Metro. No, pero yo no leo el Metro. Yo me escandalizo y pinto mi raya. No digo que nunca lo he visto, pero por ejemplo, se me hace muy morboso que... Por ejemplo, mi vecino, el que vende comida, tiene ahí el Metro y dices tú, vas a comer unos tacos y lees los muertos y te comes tus tacos. A mí eso es lo peor. O sea, bueno, está bien, cada quien su vida, pero yo no es algo que haga ni que recomiendo que haga. ¿Por qué? Porque tu alma se va degradando. Al final de cuentas, llegamos al fin del alma. Entonces, tu preocupación no era... Es que, o sea, no, es tu que... Tu preocupación que, es moral, al final, es religiosa, cabrón. Es que el alma, al final de cuentas, es no sé lo que dices tú. Bueno, ¿quieres que tu alma se corrompa o quieres que tu alma, pues, brille? Entonces, si dices tú, bueno... Si la alma es lo más... corrupto que puede haber. Es que el alma, o sea, ¿qué es lo que se corrompe? Pues el alma, la mente. ¿Y quién lo corrompe? Si hay algo puro es el cuerpo, cabrón, la corrupta es el alma, la mente. No, ¿saben qué? Una disculpa para nuestros radioescuchas. Morbosos. Morbosos. No, ¿saben qué? Perdón, pero es que mi bicicleta ya tiene días que está fallando de la llanta de atrás. Sí, oye, sí. Sí, y resulta que es el alma. ¿No? Digo, ya chole. Sí, bueno, me dice el bicicletero, ¿sabes qué? Tienes que cambiarle el alma. Digo, el no, alma. ¿Cómo? El alma de acero. El alma es... Oye, a ver, espérame, una pregunta nada más, muy en concreto, por favor. ¿Y las almas que se mueren, qué onda con esas almas? Bueno, ahí hay dos opciones, o bien regresamos aquí a este mundo otra vez a fregarle otra vez, o bien quedas en stand-by a ver qué dicta el superior sobre tu archivo, ¿verdad? Sobre Órale. Tu carpeta, ¿verdad? Pero eso son cosas que dices tú, bueno, pues... hasta que te toque saber, ¿verdad? Pero ahorita que hablaste de bicicletas y todo, se me olvidaba decirles que esto es un comercial, que vamos a tener una rodada nudista aquí en Guadalajara, es como la sexta edición, no sé si habían oído ustedes hablar de esta rodada nudista. Eso sí es morboso. Eso sí es morboso. Vamos a tener esta rodada nudista el 14 de junio aquí en Guanatos, vamos a partir de la Plaza Libertad. ¿Vamos? Vamos, porque ya casi me están, pues, llegando el precio para que vaya a mostrar mis... Oye, ¿para qué hacen eso? Cabrón. Exactamente. ¿Para qué hacen eso? a mí me invitaron y pues yo por cuestiones... De veras, a ver, espérame. Pero, o sea, ¿qué? ¿Para qué lo hacen? ¿Qué van a cambiar el pinche mundo? El exhibicionismo, o sea, también es morbo, ¿no? Claro, claro. Pues sí. Y bueno, claro. Que alguien quiera mostrar sus miserias ahí. Bueno, aunque no sean miserias, aunque estén bien buenotas, pero... Dale chance. ¿Te quieres encuerar, pinche H? No, yo, es que tampoco tienes que ir encuerado. O sea, ¿y para qué quieres la bicicleta, cabrón? Yo ni bicicleta tengo. Pues encuérate ya, cabrón. No, yo lo que quiero es ir a mostrar mi bien torneado cuerpo después de 20,000 horas de ayunos, que está muy delgadito. No, pero eso ya es morbo, ya. Es que es lo que decíamos, ¿no? Hay una parte de nuestra mente que es morbosa, Don Juan la definía como barroca. Y los una pinches parte, sacerdotes son, o sea, más pinches morbosos. Y lógica y racional. Con los sacerdotes no te metas, esos Ramiro. Pinches capones. Ahí sí te estás pasando. Hoy no más. O sea, con los sacerdotes no te metas porque te va mal. Es decir, que chinguen a su madre. Si vamos a competencias de morbosos, pues ahí... Con perdón de aquí de estos señores, pero pues, qué mente más morbosa que la de los sacerdotes. No hay que generalizar, no hay que hablar en plural. Bueno, entonces, el que tenga la mente menos morbosa, que alce la mano y que nos venga a decir aquí unas clases de moral o que... No, fíjate, la realidad... O sea, ¿moral y está reñida con el morbo? ¿Es inmoral ser morboso? A ver, maestro. Otra vez. Sí, parece que ¿Es inmoral ser morboso? ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? ¿Sería inmoral ser morboso? A mí me parece que la moral es la racionalización del morbo, cabrón. Decir, bueno, hasta aquí está bien, O sea, esto es puro y limpio, la chingada, y esto es sucio. Cabrón. No hay que profanar los cadáveres. Sí, sí hay que entender como lo inmoral, como lo desprovisto, o habría que entender lo inmoral como lo o sea, lo que no tiene moral, lo que no tiene, lo que está desprovisto, lo que no tiene, o bien la como lo malo, depende. Es lo raro, lo extraño, lo porque no, por ejemplo no. Ahorita me llega este ejemplo de, ¿se acuerdan ustedes de que hace tiempo los zoroastristas allá en Irán tenían esa costumbre? Hace y ahorita que tienen, no, pues ¿cuántos miles de años? 2000, pero todavía hay algunos cuantos que tienen esa costumbre de, tienen como tiraderos de cadáveres en torres. Y ellos a los cadáveres los avientan ahí a las torres para que los buitres ahí los y, pero sí, o sea, eso desde un punto de vista cristiano es como medio inmoral y los medios occidentales lo tratan esos como pues como morbo, o sea, es decir, ellos pinches cristianos son unos morbosos. Sí, exactamente, claro. Y ellos nunca se ponen a pensar que entre su cultura de ellos eso es como muy respetable, ¿no? Es que, perdón, es que es el planteamiento que yo hacía. En la medida en que reflexionas, te alejas del problema de lo morboso. O sea, tú en la medida que te alejas y que pones un velo y que... No, nada que ver con los musulmanes, pero que pones una venda, pues, en los ojos y te prohíbes, te marginas de ver la realidad objetiva. O sea, eso no te purifica. O sea, tan no te purifica que cuando se convierte el tema en tabú, se convierte en algo que si es por ahí canalizado inadecuadamente, híjole, la nota roja nos dice de casos en todo el mundo, ¿verdad? En donde se pasa de la cordura a la locura. A locuras, claro. Sí. Pero pues es que la neurosis que explota, cabrón, ¿no? Así es. Y habría que Yo quisiera como igual quedarme en ese aspecto, cuando explota la locura, cuando porque hace rato recordaba cuando decía el H que bueno, tienes una vida más o menos y todo está bien, todo funciona normalmente y quieres algo más, ¿sí? Parece que esto es una regla, y funciona en todos los sentidos. Entonces el morbo habría que aceptarlo como una cuestión con la que hay que, convivir, torearla, es decir, reconocerla plenamente y no darnos golpes de pecho en ese sentido, ¿no? Porque yo me espanto, por ejemplo, ahora que estoy viéndolos, escuchándolos, las entrevistas, las conversaciones entre los gobernadores o exgobernadores Marín y este, el gober precioso, y luego el otro de Veracruz, de unos de Puebla y otros de Veracruz, Yunes y Duarte y todos pendejos. Y los del, los implicados estos. Sí, de, el Marín y todos ellos, ¿verdad? El gober precioso y todos, cabrón. Y al principio, porque vi varios de ellos, incluso hice un seguimiento. Tengo que admitir que al principio sí me espantaron o me dieron, como diría Emilio González Márquez, un saludo si nos está escuchando. Un asquito. Me dieron un poco de asquito, pero también tengo que confesar aquí con ustedes que son mis terapeutas y yo les agradezco. Sí, sí, sí. Igual sí. A Jacobo que sí, sí, sigue tiene hablando. La paciencia de escucharnos. Sí, ¿verdad? Sigue hablando, sí. sí, conforme fui conociendo del asunto... Tengo que admitir, y lo confieso, camaradas, sí. de infortunio, que ya no me espanta tanto, Ramiro, que incluso ahora estoy en el punto de entender y de entenderme, porque, o sea, no soy yo el que cayó en ese tipo de conductas, pero bien pude serlo, ¿sí? Bien pude serlo, y lo digo... Con todo el conocimiento de causa, porque aquí a mis, ¿cuántos son? 40,000 escuchas, algo así. Quiero decirles que su servidor trabajó muchos años con jóvenes y desde luego con jovencitas, más jóvenes, mujeres, ¿sí? caray, entonces es un mundo muy, muy, como lo dijimos hace rato, oscuro, pasional, tremendo, no sé, no sé qué tenga, pero es humano, incluso llego a saber ahora, a ver qué les parece, que hay hasta pederastía femenina. Ande. Hazme el favor, ¿sí? Como algo mucho más raro, desde luego. Sí. Por la misma condición de género, ¿no? En que se encuentra la mujer y el hombre, ¿no? O sea, también hay zoofilia, ¿eh? Pero bueno. Sí, eso ya pues no hay de morbo, todo, ¿eh? Hay de todo, pero no, ¿por qué? Sí, hay de todo, o sea, ahora, sería el morbo. La zoofilia, por ejemplo, aquí. Eso ya es como tabú, ¿eh? Pero, es, sí. El tabú como pero expresión máxima de. Pero permíteme, esto en el ámbito rural no es así. No. Es decir, hay lugares. Donde es normal, es la iniciación. La iniciación. Es la iniciación sexual de los pinches muchachos. Bueno, cabrón, yo tengo una mente muy pudibunda que realmente solo pensar en eso. Fíjense, pero por eso cuando estás saliendo tan cristiano. Por eso cuando hablabas tú del alma. Hablas de la conciencia universal y no sabes con Cristo. Y sabrá el Creador que este mi alma. Se corrompió porque yo no sabía. Que no me había dado cuenta. No, pero ahorita me acordé de. Es que, bueno, no quiere ser uno así como muy de la Biblia y todo eso porque está muy choteado, pero. Pero una de esas. Ya chole de Biblia. No te preocupes. No, ya chole de Biblia. Por mí vele a las Chivas, H. Una frase. Por mí vele a la América, no hay problema. Es que, hay cosas en las que es mejor ni siquiera estar pensando. Como decía San Pablo. Autonomado San Pablo hay cosas que la mente exactamente, o sea que la mente así como muy puritana hasta se escandaliza y dice, ay, ¿cómo? ¿Dónde quedó Don Juan? Estoy pensando en caen muertos y en acá y le da uno miedo, a mí sí me da miedo que mi mente se agarre así y yo considero como parte del control mental decir, bueno, está bien. Es inevitable que la mente se vuelva morbosa y empieces a pensar en a ver, regalera. Es que todos pero los contenidos de la mente son puro pinche morbo. Querido radio escucha, si quieren ya apáguenle, cámbienle, nosotros vamos a seguir discutiendo esto porque a ver, sería es bastante morboso el tema. Sería el morbo es que sería no hay solución a esto. El morbo sería el porno de lo no erótico. A ver, ¿cómo? O sea, el morbo sería el porno de lo no erótico o de lo no sexual. Quizás más bien de lo no sexual sería el morbo como el porno de lo no sexual. Forma de metáfora, sí, ¿eh? Como una metáfora, me parece. Sería como una analogía, digamos. Una analogía. Porque, sí. Porque también hay morbo sexual, ¿no? O sea, te pones. Pero eso sería lo pornográfico. Morbo pornográfico. O sea, hay morbo que no es pornográfico y es igual de morboso, oscuro, y que tiene que ver con la mente. Y pues, como decía Canimán, a la mente hay que. Tus pinches. Serenidad y paciencia, Ramiro. El que domina la mente lo domina todo. Exactamente. Hay que dominar a la mente. Está bien. Con eso yo voy a hacer un actos mortis. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que tú no has leído a Fantomas, cabrón. Pero sí, mi ejemplo. Qué extranjero, o sea, Chucho el Roto. Mi consejo es, dominen un poco su mente. Hoy no más. O sea, no es. Mándala a la chingada, la vas a dominar. No hay que reprimirla completamente, pero tampoco hay que dejarla que se vaya hasta los extremos, ¿no? Yo la verdad, ya para cerrar, ahorita habíamos hablado mucho de estos videos morbosos que existen ahorita. Ahorita hay esa idea de videos morbosos que a la gente se les hace como cualquier cosa, me los enseñan y te presumen, mira, ya viste el que me llegó, oye, ¿cómo andas viendo eso? No, es que me lo mandaron, y tú lo ves, yo vi y hay cosas tan morbosas. Sí, que yo vi uno que se llama La Pasión de Cristo, cabrón, verás qué chingaderas presentan. Y es como muy morbo. ¿Y así cómo que ves ese tema? ¿Cómo ves ese planteamiento? O sea, bueno, es basura, ¿no? Es que el morbo ya, es más, ya... Ya ni es posible escandalizar a nadie, cabrón. Pero es que quiero pensar que como decía el H hace rato, como el morbo vende, entonces igual produces elaboras un producto de calidad que al no pasar control al rato avientas basura, como los productos chinos, ¿no? Que duran un día. Sí. ¿Sabes por qué? A ver, no sé si esto lo toqué la semana pasada, pero hay una decadencia de los periódicos sensacionalistas. Es decir, ¿ya les está aburriendo tanta sangre? No, pues a ver, lo que pasa es que ahora todo toda la realidad. La realidad supera la fantasía. Es un periódico sensacionalista. Sí. Y luego ya tenemos esto que decíamos de los videos morbos. O sea, ya, ¿para qué necesitas comprar un periódico? Todo internet. Todo si internet, ya te llega a este video muy... Pues todo es internet que... es puro morbo, cabrón. Yo la verdad que y sí. Y hablan de los pinches extraterrestres y de tanta mamada, cabrón. ¿No? Y de, a veces y son que imágenes. Que Juan Gabriel va a resucitar, cabrón. Ya, o sea, ya resucitó. Ya resucitó el por cabrón. Por ahí anda. Sí. Entonces. Puede que lo invitemos al programa un día de estos, pero. ¿Cómo superas eso? En pero en no vas a cantar, Juan Gabriel, no vas a cantar. Vamos a reflexionar sobre temas como. ¿Qué se siente estar muerto? Sí, estaría chingón, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo superas con una noticia en una portada de un periódico sensacionalista que va a resucitar o que ya resucitó Juan Gabriel? Por ejemplo. Juan Gabriel no muerto. Ajá. ¿O cómo superas que un cabrón mata a su mujer y lo publica por Facebook? O sea, ¿cómo superas eso en un periódico sensacionalista? Pues es que la realidad es... Como decía mi amigo, quiera... un clavo con otro, dicen que se saca, pero tú me has dado en toda la chapa. Un amigo se pasó toda la noche cantando eso. Esta estrofa nada más. Pero él porque le urgía entender muy bien lo que decía, un clavo con otro, dicen que se saca. Sí, que se saca. No sé si y muy por profundo, ¿no? Que con muy profundo. ¿Qué diría Calimán al respecto? Serenidad, o sea, quiero decir, a eso, pues agrégale otro, agrégale algo más, y otro, y otro. Y bueno, hasta que ya no sea negocio, ¿verdad? Pues es que el problema es que ya no es negocio. El problema es que... Y más bien el negocio mudó al Face y a todas esas plataformas. Pero ya no es negocio, solo para el Face. Pudiera ser, porque ya no es negocio. Ya no es negocio. Entonces, ¿en qué se convierte? Una actividad que no es negocio, pues, a buscar otro giro. Pues sí, pero ¿cuál? Yo creo que hay que fundar una iglesia. Se siga vendiendo por millones, pues que sí se vende por millones o no, miles. No, miles. No hay que ser tan miles, no, millones, ¿verdad? No, pues, ni que fuera el pinche... Bueno, entonces, estamos en las conclusiones. Sí, bueno... No sean tan morbosos, no calmen su mente. De hecho, no, es que es, también nos hace un poco como... Como el alcohólico, como los que toman alguna droga, ¿no? O sea, eso, al final de cuentas, esas noticias ejercen un efecto en el cerebro, en la bioquímica, que hacen que pues el cerebro segregue ciertas sustancias y se vuelve uno adicto a eso, ¿no? Entonces, quieres ver más muertos, más encueradas, más esto, más pederastía, más zoofilia. A ver, pero eso está cosas. Ahí, pero está ahí afuera. Sí, ahí está. Es parte de la realidad, pero pues... O sea, entonces nos evadimos, o sea, de la realidad, ¿o qué? Pero es que el mundo es tan grande, igual puedes dejar que por allá se cojan y se hagan y se deshagan y tú acá pues, tan tranquilo. Y tú meditando, cabrón. O sea, y uno disfrutando de la vida tan tranquilo y con los amigos. Si te regalan algunos boletos de un lugar donde es masaje o algo, pues sí, no dices, los vayas a tirar. Yo tengo el... Un primo de un amigo que lo pudiera requerir. Sí, claro, sí. ¡Conclusiones, Ramiro! ¡No te hagas! Yo no tengo conclusiones, hermano, porque el H me tiene escandalizado. No, a mí me tiene escandalizado cada viernes, por eso es interesante. Yo tenía pero eso es aparte, ¿no? Igual lo voy a decir. Uno tiene un concepto, pero pensábamos que era inmoral, ahora pensamos que es muy moral, muy humano, o sea, entonces, lo humano es normal, guarden su morbo para ver en qué plan seguimos en esto. Más que una conclusión, yo diría que pues no se agüiten, ¿no? O sea, es decir, tampoco se sientan tan mal, pues, porque por ahí tienen alguna perversión. Tendencia perversión. O sea, si ustedes leen el metro, perversión, ¿eh? Sí, yo diría, sí. Si ustedes leen el metro, los felicito. Sí, están libres de... como diría Lao Tse, bueno, ¿qué hay de tan terrible en eso nada que la más gente que, tanto espanta? Hay algo bien interesante en el metro. Según yo, ahora sí que es nada más mi punto de vista, las fotos de desnudos, que son muy sugestivas... para mí, más de una ocasión me ha tocado ver que son trans. ¡Ande! Fíjate, más interesante todavía. Más morboso, sí, mira, todavía. Más interesante. Es como más interesante, no morboso, interesante. A ver, ¿cuándo termina lo interesante y comienza lo morboso? O viceversa. Porque digo, bueno, una cosa es que este programa ya se va a terminar. Ajá. Eso pero sí. Continúa, ¿no? Porque el, sí, el, porque lo trans y lo todo eso es muy interesante. Es muy interesante. Pero ahí estamos ya hablando de temas tabú. Mi planteamiento no, así inicial, inicial, Ramiro, voy a decir una barbaridad. Ahorita que el H se distrajo un poquito. Sí. Voy a decir una barbaridad. Sí. En ese, yo he visto cómo se regodean viendo las imágenes del metro, porque a donde yo acudo muchas veces a la semana. Veo que se vende y que lo que inmediatamente quieren ver es esas fotografías, como modelos, sí, ¿no? Esos modelos, obviamente también las portadas ahora sí que con los titulares super chingones, los titulares, o sea, sí. Hay una especie de por así decirlo, recreación literaria, sí, a nivel, sí, de las metáforas, porque sí, sí. Hay símil, hay muchas hay recursos literarios, ¿no? Sí. Desde luego, ¿no? Y el lector o el espectador o el que se regodea viendo esto, sí, como que aquí vive un momento de intimidad, yo diría, con lo morboso, con esa tendencia humana hacia lo quiero decir, lo prohibido de alguna manera, culturalmente o en el sentido que sea, ¿sí? Porque si nos vamos a culturas, vemos que si aquí un acto de pedofilia es juzgado y llevado a juicio, a todas las instancias. En otras culturas será algo es normal, puede ser normal. Yo pienso que cuando alguien ve una portada del metro, lo que... Oye, deberíamos ir ahí a ese periódico a decirles que si nos... Entonces, lo que siente, para... siente, yo no sé si lo piensa, pero lo que siente, no, y también lo piensa es que... No todo es mentira. Yo también siento que en se el periodismo hermanados con que un no todo de es gente. Mentira, que esto es real, cabrón, que es existencial, porque ese pinche mierda que es la vida humana reflejada en esas portadas es la neta. Pero no haya... es tan aséptica y bonita y democrática como las pinches portadas del Informador. Pero fíjate, también hay algo social, porque la gente que lee eso... no sé, ya sería otro tema, ¿no? Pero yo no sé en dónde esté lo estético o la reflexión estética, ¿no? Pero no hay. Yo me abstendría de eso que tú dices, de no es así. ¿Por qué no? O sea, puede ser una realidad como la belleza americana, ¿no? Es decir, como esa película, ¿no? De la belleza americana, en donde por más atroz que se presenta la realidad... Hay un nivel de sublimidad, o no sé en qué consista. Por eso es importante la interpretación, ¿sí? Porque un acontecimiento muy trágico tú le puedes dar otro matiz, claro, otro enfoque, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí. Pero yo lo que quise decir, pues, a manera no de conclusión, es de que los que se sientan en un momento dado así como inclinados a aquello, pues no se agüiten, ¿no? O sea, pues ¿por qué se van a agüitar? Es normal, ¿verdad? Hasta cierto punto es normal. Es hasta recomendable, cabrón. Bueno, así, ahí sí yo no sé. Es estresante. Pero en todo caso, pues yo, cuéntenselo a quien más confianza le tenga. A mí me gusta más que lean el metro que lean la hojita parroquial, cabrón. O el semanario de la verdad, o selecciones del Reddit, o las elecciones, o la portada del Financiero, o sea, esto es más neta. Bien, y si usted no tiene esa en ese momento que señalo, en la medida en que se reflexione, pues lo felicito, creo que... ¿Tiene usted una mente sana? Sí, no se agüite, o sea, no, ni se crea de los demás, porque, o sea, en la medida en que... Y menos de nosotros, cabrón. No, menos de nosotros, ¿verdad? Nosotros menos. Cotorreársela. Igual, pues, los amamos ahora, se dice así. Sí, ¿no? Este es un programa de humor, ¿eh? O sea, ¿no? Bueno, muchas gracias a nuestros radioescuchas. Nos escuchamos aquí en la siguiente. Gracias.